Pues aquí estamos un día más, locas por incordiar. Somos Rosenderas y estamos en Radio Ases en el 106.4 y también nos podéis escuchar en Radio Matarroc. Asalto Matarroc, que yo siempre digo mal el nombre, soy un puñetero desastre. Perdonadme. Luego Santi me manda los WhatsApps y me dice, a ver, que no... Dile que me los mande a mí, que me tire de las orejillas. Bueno, por ahí habla Nieves, echando la bronca. Buenas. Por aquí tengo a Mimi. Hola, hola. Y esta tarde, aparte, venimos cargaditas con, como siempre, buena música y tenemos una entrevista a un grupo, Sinaya, que se creó en el 2013, si no recuerdo mal. Y hablaremos luego dentro de un ratito con ellos. Así que nada. A ver qué nos cuentan, porque tienen nuevo trabajo que ha salido hace menos de un mes. Sí. Y a ver que nos hablen de él y tan lógicamente de sus expectativas y demás, como siempre. Sin más, os voy a dejar como siempre con una canción del Jefe, del tercer álbum de Rosendo, A las lombrices. Os dejo con el tercer corte, En agua caliente. Salamanca, la 106.4 FM, Rosenderas, rock en femenino, Radio Asis. Bueno, pues como empezamos la entrevista, tenemos en línea a Rodrigo, que como decíamos anteriormente es de Sinaya. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal todo por allí? Por aquí bien, ¿y por allí? Bien, bien, con un día estupendo, oye. Sí, hoy hace un día estupendo, vamos a dejarlo así. Bueno, para empezar, háblanos un poquito de lo que es, ante todo, ¿quién es Sinaya? ¿Qué soy Sinaya? Bueno, pues Sinaya somos un grupo de música que nace a raíz de que Javi, el otro guitarrista, y yo abandonáramos nuestro anterior proyecto y decidiéramos afrontar un proyecto nuevo hace unos 6 años así. Y bueno, empezamos a bichear y a buscar a gente que quisiera acompañarnos y fuimos creando la banda poco a poco. Y nada, hasta el día de hoy ya llevamos nuestro tercer disco editado, 3 giritas y con muchas ganas de meter ruido por donde nos dejen, como quien dice. Rodrigo, soy Noemí, bienvenido. Bueno, el nuevo disco que lo habéis lanzado hace, bueno, pues recientemente, contiene además 10 canciones y se llama Solo Humanos. Sí. ¿Creéis que ya es el salto definitivo ahí? O sea, un trabajo ya contundente y además con, creo que una colaboración, bueno, un par de colaboraciones especiales, sobre todo una con S.A., Juan de S.A., sí. Es que no sé exactamente si ha habido una colaboración con S.A., pero cuéntanos un poquito cómo ha sido esa colaboración. Bueno, pues con Juan, con S.A. tuvimos la suerte de coincidir durante este año en un par de conciertos y la verdad es que hicimos muy, muy buenas migas y justo nos pidió en un proceso un poco de composición del disco y a raíz de conocerles y ver que había muy buen rollo y demás, pues decidimos intentar convencerle de que colaborara, ¿no? Porque para nosotros es un grupo referente, por supuesto, o sea, para nosotros es como primera división, ¿no? Y la verdad es que nada más hacerle la propuesta, estuvo muy interesado en echarnos una mano y dio todo, ¿no? Porque salir adelante y la verdad es que estamos orgullosos, así que es una colaboración, por supuesto, de lujo. Y aparte de esa colaboración, en la misma canción podéis encontrar a un amigo nuestro, el tío Car, un amigo de Madrid, hip-hopero hasta la médula, que también hace unos versos. Y luego pues todo el tema de programaciones, la intro y orquestaciones que la han llevado a cabo José y Dani, ¿no? Los encargados de la grabación del disco. Así que estamos muy contentos, la verdad, con las 3 colaboraciones. Pues sí, la verdad que es un lujazo, ¿eh? De colaboraciones. Sí, la verdad es que sí, oye, más para un grupo como nosotros, que bueno, que está ahí empezando a asomar la cabeza, pues que grupos de esa índole, ¿no? O de esa importancia dentro del circuito quieran echarte una mano, para nosotros es un privilegio. Buenas tardes, Rodri, soy Nieves. Hola, Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, venís cada uno de distintas formaciones, cada uno de vosotros. Más o menos explícanos de qué formaciones venís y cómo habéis llegado hasta componer Sinaya. Pues Javi y yo, como decía, llegábamos de nuestro anterior proyecto, Censurados, que es donde estuvimos muchos años y demás. Luego Valen, que es el cantante, venía de Caín, otro grupo de metal de la escena de Pucela. Iván venía de Bonnie Arch, de Esquizo, de grupos también de la escena metalera y demás. Irra, que también venía después de 6 Cafés, incluso llegó a tocar con Escape. Al final la formación es un cúmulo un poco de circunstancias, de sobre todo años que llevamos en esto y gente que vamos conociendo, y luego un poco de coincidencias, ¿no?, en la vida, que es lo que hacen que la banda se nutra, ¿no? Pues, por ejemplo, Valen nos lo presentó directamente, nos puso en contacto con él, pues la gente del estudio donde hemos grabado, ¿no? Para que te hagas una idea de un poco de las carambolas que hay, ¿no?, a la hora de formar una banda. Uh-huh. Solo Humanos es vuestro tercer trabajo. Eso es. ¿Qué diferencias encuentras con los anteriores? Bueno, yo creo que desde que nace Sinaya, al tener toda esa experiencia, ¿no? Sí que tenía que saber hacia dónde tenía que ir la banda y demás. Y yo creo que este tercer disco es un poco la consagración del objetivo que tenemos como banda, ¿no? El primer disco siempre es un poco el crear raíces y el ver un poco cómo funcionan las cosas. El segundo, sigues conociendo a los integrantes de la banda de cara a seguir trabajando con ellos, y el tercero ya, con la formación más asentada, pues es un poco la consagración del objetivo, ¿no?, por así decirlo. Sinaya se caracteriza por, dentro del rock, ¿no?, o del rock duro y la distorsión y tal, pues estar a gusto en distintos estilos. Podemos tocar palos pues del metal, podemos tocar palos del hardcore o del punk rock, ¿no?, que es un poco la línea la línea a seguir, y es un poco el resultado de eso, ¿no? De tener las cosas claras y de que sea la consagración de los dos primeros trabajos. ¿Y cómo os lo organizáis? Porque creo que cada uno sois de diferentes sitios. Sí. Es que tiene que ser muy complicadito esto de luego quedar... La logística es divertida, sí, la verdad. Pues mira, realmente con las herramientas hoy en día, internet y demás, lo importante es que... Uy, Rodri. Llegar al local y que la cosa funcione. En la formación actual, el batería, por ejemplo, es de Navarra, Javillo e Irra está viviendo en Madrid... y Valen reside en Medina del Campo. Entonces lo que hacemos es quedar un fin de semana de forma intensiva cuando podemos, cada uno o dos meses, y meter muchas horas de local para ir puliendo cosas, pero sobre todo tenemos que ser un poco responsables cada uno de su parte y trabajar mucho en casa, ¿no? Al final. Y te iba a preguntar, porque tenéis a Iván al batería lesionado, ¿no? Sí, a raíz de la grabación del disco ha tenido una lesión importante que nace en las vértebras y se le está traduciendo en la muñeca y le tenemos un poco pachucho y bueno, no, pues no es una situación agradable porque lo está pasando mal el pobre. Siempre que sacas un disco lo que quieres es salir fuera y tocarlo, ¿no? Pero bueno, él está centrado en su recuperación, que es lo importante, sobre todo a nivel personal, que esté bien, y a nivel de música que vuelva cuanto antes con nosotros. Mientras tanto, contaremos con la colaboración de lujo de un compañero que todavía no podemos desvelar, ¿no? Que hemos dado alguna pistilla por redes sociales para que nos acompañe en esta primera parte de la gira de festivales, que la verdad es que está arrancando muy potente. Bueno, sí, algo he visto por ahí, pero claro, no se le veía la cara. Habéis tapado ahí, ¿eh? Sorpresita. Esta semana ya desvelaremos más detalles, pero bueno, es algo que queremos hacer con cuidado, de cara a que esté todo realmente atado, ¿no? Y demás, porque, oye, tenemos compromisos que hay que cubrir y ahí claro, hacerlos bien, y estamos esperando el momento para poder publicarlo y que conozcáis a la persona que se va a hacer cargo de la batería durante estos, sobre todo estos meses, ¿no? Mayo y junio, yo creo. En junio esperemos que Iván ya esté totalmente recuperado y vuelva con nosotros. ¿Tenéis, Rodrigo, qué conciertos tenéis ya cerrados? Porque por ahí he visto yo algún festival, además, con S.A. también, ¿no? Que por cierto, os he visto con S.A. en Valladolid. Ah, mira, y... fue una noche mágica para nosotros, la verdad. Sí. Fue una gozada, ¿eh? Fue, no se me olvidará, el 23 de marzo del año pasado. Y la verdad es que fue especial, porque fue la primera vez que tocábamos con ellos y donde realmente nos trataron de lujo, ¿no? Y luego ver una sala así a reventar, sí, para el grupo de antes, ¿no? Que siempre los que tocamos antes luchamos con que la gente se anime y entre la sala y demás. Y ver la sala como estaba cuando subimos a tocar fue impresionante. Lo dejasteis bien, ¿eh? O sea, pues la gente ahí se animó, doy fe, porque sí, estábamos sí, allí en primera sí, fila. Yo creo que se te da el punch ese de, pues, hay que hacerlo bien, que estos saben lo que hacen, ¿no? Tienes que subir ahí con ganas y salir a morder, ¿no? Que es nuestro trabajo ahora, para que nos conozcan. Pues sí. Tienes que sudar. Y ahora, Rodrigo, entonces, ¿qué conciertos tenéis cerrados? Ahora en la gira nos estamos centrando en esta parte del año en festivales y pues por la zona de Castilla sí que tenemos el VDB, iremos a la Abeja Rock. Esa cita nos gusta mucho, que queremos mucho a esta gente de estos chicos de la Abeja, los tenemos mucho cariño, ¿eh? Para nosotros es especial porque la gente que está detrás de la Abeja Rock ya no son seguidores de la banda, son como de la familia, sí, ¿no? Y hemos intentado ir algún año anterior y por fechas y otros compromisos nos ha sido imposible, y justo este año lo hemos cuadrado guay para poder ir, y encima que tengan una iniciativa así, que sea un festival solidario, sí, que funcione como funciona y con el cartel que se curran todos los años, para nosotros es un pasote, ¿no? Pero bueno, la gira, sobre todo ahora ya te digo, festivales, vamos a estar en Andalucía, en Castilla León, vamos a estar en Madrid en algunos, o sea, vamos a movernos bastante en veranito, y luego supongo que para septiembre, octubre ya iniciaremos la gira propia de Salas, ¿no? Por así decir. Uh-huh. Hola, Ira, por cierto, yo antes no me presenté, soy Marijo. Hola, ¿cómo estáis? Que soy así, yo soy así. Muy bien, oye, lo que tenemos que hacer es conocernos en unas cañitas, ¿no? Que pues sí, más distendido al final. Eso, eso sobre todo. En el Abeja. Una abeja, dalo por hecho, nos vamos a ir lo que haga falta, que hay que hacer gasto en este tipo de festivales. Pregunta, últimamente el rock o el hard rock o el punk rock y demás, sobre todo el hard rock más bien, sí. Y el metal, cuando se canta en inglés. Últimamente los grupos que salen todo lo hacen en inglés, vosotros sin embargo siempre cantáis en castellano. Sí, la verdad es que no hubo ni debate al respecto, nosotros siempre... desde que entró Valen, o incluso antes, teníamos claro que era nuestro idioma natural. Nosotros, ninguno de la banda somos bilingües, ¿no? O sea, que para hacer el ridículo, pues preferimos cantar en nuestra lengua, ¿no? Y así poder expresarnos y decir las cosas que queremos decir, como las queremos decir, y sobre todo porque, bueno, es lo que llevamos haciendo siempre. Ya tampoco ha sido un debate interno el cómo cantar. Es nuestro idioma y es el que usamos. No es otra cosa que eso, vamos. Otra curiosidad que me tengo yo por aquí, porque Sinaia es el nombre de una ciudad de Rumanía. Sí. Y sí, además tienen un balneario o algo así. Y luego es famosa por las pistas de esquí y demás. La verdad es que la historia del nombre fue curiosa. Cuando Javi y yo estábamos creando el proyecto y estábamos teniendo nombre. Sí, por eso. Con Pacharanes, ¿no?, de por medio, empezamos a esbozar nombres en un folio, ¿no? Que queríamos algo que fuera un significado muy abierto, que tampoco fuera nada evidente y que denotara algo pues así como bonito, ¿no? No muy agresivo. Y decidimos el nombre y estábamos ahí muy contentos con el nombre, joder, cómo mola tal. Y luego a la semana se nos ocurrió decir, oye, vamos a buscar en Google a ver qué nombre hemos puesto, porque no sabemos lo que significa, y a ver si hemos puesto alguna barbaridad en arameo y no tenemos ni idea, ¿no? Y entonces ya nos metimos en Google y apareció Sinaia como la ciudad de Rumanía que estaba buscando, y también fue curioso porque también nos informamos y fue el primer buque de exiliados en la guerra civil que llevó exiliados a México, y joder, pues qué historia más guay, ¿no? Encima los Pacharanes hicieron su labor y vimos con un nombre que encima no se rodeaba mucho. Vamos, pero que el nombre os ocurrió antes de tener toda esta información. Sí, es decir, de saber lo del el barco y la ciudad de Rumanía. Eso es, y vino después la búsqueda en Google, ¿no? Que todos, de a ver qué hemos hecho. Y ahí es donde tuvisteis suerte, entonces. Hostia, claro, joder, pues mira, es una anécdota buena, ¿no? Para contaros en entrevistas y demás. Rodri, ¿cómo denominarías vuestra música? ¿Rock alternativo? Pues yo creo que pues nace con la esencia punk rockera, ¿no? Uh-huh. Pero siempre hemos tenido esa mala hostia, por así decirlo, del metal o del hardcore, ¿no? El tener a Valen de vocalista es un privilegio porque tiene muchas tesituras de voces que nos hacen caminar en muchos estilos estando cómodos. Entonces, ¿qué somos? Pues al final pues somos un grupo de caña. En unas canciones van a encontrar velocidad y punk rock, en otras más medios tiempos, más metal, más hardcore. Al final pues hacemos caña. Que desgraciadamente nuestras madres siempre nos dicen, oye, pero ¿por qué no probáis con algo más blandito, no? Oye, que no nos sale. No somos capaces. Y en este último trabajo, Solo Humanos, ¿y qué canción nos recomiendas? Aparte de todas, ¿alguna que tengas especial cariño? Bueno, pues yo tengo mucho cariño a la de Ex Homus Dei, ¿no? Que habla un poco del tema de los abusos a los críos por parte de algunos sacerdotes y demás, que tenemos en las noticias, ¿no? Y es un poco una bofetada en la cara, ¿no? Una letra muy directa y demás. Y luego pues Solo Humanos, que siempre es el single, ¿no? Y es como que es la carta de presentación de la banda, pues la tratas con mucho cariño. Pero bueno, nos estamos dando cuenta de que desde una vez lanzado un disco, la canción favorita de la gente no se le suena, ¿no? Y cada persona nos dice una. Y eso creemos que es una buena señal, porque significa que hemos conseguido un disco donde no hay temas que sobren, ¿no? Que era un poco el objetivo de la banda. ¿Te apetece que la escuchemos? Todo vuestro, por supuesto. Dile a Toño cuál es, que me parece que se nos ha perdido un poco. ¿Cuál? ¿La de Solo Humanos o la de Ex Homus Dei? La que queráis. Ex Homus Dei. Ya la tiene, ya. Venga, te la pone. muy potente, Rodri. Sí, esta era la baladita, ¿no? Sí. Oye, he notado que Vale ya no tiene la voz tan gutural como en los trabajos anteriores. ¿A qué se debe que este bueno, cambio de tema? La verdad es que de registro. De trabajar con Valen es precisamente esa, que tenga varios registros. Sí. Nos gusta jugar mucho con eso. Si os fijáis en la canción que hemos escuchado, los versos son más agresivos, uh-huh. De repente el estribillo lo abrimos más y lo hacemos más melódico. Y estos contrastes en la voz de Valen pues nos dan infinitas oportunidades, ¿no?, a la hora de componer. Y creo que es un sello característico de la banda, ¿no? Hay muchas veces que nos dicen, joder, ¿pero cuántos cantantes tiene la banda? Si parece que son tres voces. Pues es el animal de Valen que se vuelve loco y dice, pues no, aquí voy a cantar bestia, aquí voy a gritar, aquí lo voy a hacer bonito. Y nos da mucho juego, la verdad. Sí, sí. Bueno, tenemos una visita que nos han venido a ver. Nosotros pues siempre tenemos la puerta abierta, así que nada, que esté directamente el que te salude. Hola, buenas tardes, señor. Hola, ¿quién eres? Alguien que te conoce, tú conoces. Pues me imagino. Idea, macho. Me necesito más. Mira, soy un abejorro. Uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Miedo me dais. Uno de ellos que he ido a veros 12 o 13 veces solo, pero bueno. Sí, ¿no? Soy Fer, Rodri, ¿qué pasa, majo? ¿Qué tal, Fer? Joder, ya te había fichado un poco por la voz, ¿eh? Estaba segurito, mira. Estamos en vivo y en directo, no quiero liarlo. Pues mira, pensaba que habéis terminado la entrevista ya, digo, joder, sigo por lo menos para saludar y tal, tío. Joder, Fer, pues abrazo muy grande. Hombre. ¿Qué tal por allí la abeja? ¿Cómo va? Bueno, ya sabes, ahí poquito durando a poco ya, esperando. Sí, joder, con muchas ganas, macho. Que fue una pena que no pudieras venir aquel día este del concierto, pero bueno. Bueno, nada, pero ya en agosto estamos allí, seguro. Hombre, es que si no vamos a buscaros y lo sabes. Sí, pase lo que pase, vamos en capilla, si hace falta. Bueno, ya empezáis pronto con los conciertitos, ¿no? Sí, ya con ganas, ¿no? De arrancar ahí festivalitos y a pasarlo bien. Genial, tío. Pues nada, que venga, un placer saludarte, así nos vemos prontito, niño. Venga, abrazote, chao. Chao, Rodri. Bueno, pues vuelvo a ser yo. Muy bien, ya no eres Fer, ¿verdad? Ya no soy Fer. Soy Fer, pero me ha cambiado un poco la voz. Vale, no saliste ayer, y me ha depilado también un poco. Me he quitado hoy el bigote. Muy bien. Una pregunta, la carátula de este disco, Solo Humanos, yo es que soy muy... Esos dos dedos que están ahí, es que yo cuando lo he visto he pensado en la Capilla Sixtina. Ah, sí. Bueno, pues la verdad es que sí que recuerda. Bueno, la verdad es que no habíamos pensado en el significado en concreto de esas dos manos. Lo que sí que queríamos al llamarse el disco Solo Humanos, pues dar una vuelta a un engranaje, ¿no?, que hay como un motor o de reloj y demás, y una parte del cuerpo humano, y nos pareció curioso, ¿no?, el mostrar un poco las dos caras, ¿no? No somos máquinas, somos humanos, ¿no?, y un poco la idea. Bueno, pues no sé si Mimi te quiere preguntar algo. Pues yo nada, Rodri, que con ganas ya de veros prontito y que desearos muchísima suerte con el nuevo trabajo y bueno, pues lo dicho, lo mejor, que tengáis la mejor suerte del mundo, que es que petéis todos los conciertos. Que se os emociona, Noemi, y es que ya... Y no me salían las palabras, me pongo nerviosa. Palabras del corazón. Pues nada, muchísimas gracias sobre todo por el espacio, ¿no?, y por el apoyo a la banda que empezamos y que queremos aquí encontrar nuestro huequillo y por todo el curro que hacéis y con muchas ganas tanto de la abeja rock y también de ir a Salamanca a veros, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rodri. Mira, vamos a terminar con la canción que habéis lanzado como premier, vamos, que es la de Solo Humanos, ¿vale? Sí. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras, de verdad, ¿eh? A vosotros, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias, venga, Rodri. Oye, preséntanos la canción tú. Pues nada, la canción Solo Humanos. Sí. Estoy muy mal haciendo esto, pero bueno. Pues nada, es una canción que es algo distinta a la que habéis escuchado anteriormente. Veréis que es un poquito más oscura, más metalera, para que veáis un poco la otra vertiente de la banda y nada, que espero que guste mucho a los radio oyentes. Gracias, Rodri. Gracias. Venga, un abrazo grande. Hasta luego. Chao. De música. Cambia de emisora. Pon la 106.4. Joder. ¿Eso qué lo que es? Roxenderas. El rock que no escucharás en otras emisoras. Cortarnos la lengua con la tijera de la intransigencia, con la tijera de la necela, la de la autoridad. Bueno, pues vámonos con Burning Witch, estas brujas ardientes que vienen de Suecia. Que se nos ha emocionado el Toño, en cuanto ha oído brujas. El Toño en cuanto ha oído brujas. Vamos a escuchar a estas chicas que hacen un heavy metal espectacular, Bloody Rose. And how to win a night. So banging you is dying. God forsaken. Se me escucha así, ¿no? Se me escucha, anda, que... ¿Me se escucha? A ver, que nos ha pasado una cosa... Nos ha pasado una cosa. Es que bien se expresa, mi niña. Sí, nos sentimos un poquito así de aquella manera, pero bueno, ya os cuento. Teníamos una cuenta de correo, que tampoco es una cuenta que hayamos facilitado desde aquí ni nada, pero bueno, tuvimos un problema con ella. El otro día... ya pudimos acceder y la sorpresa ha sido que nos hemos encontrado muchísimos correos de muchísimos grupos de toda España que habéis contactado con nosotras, bueno, pues para hacernos llegar vuestros trabajos y que os echemos una escucha y bueno, pues echaros ahí una promo, ¿no? Creo que estáis ya respondidos todos, que lo primero, daros las gracias. Lo segundo, a raíz de esto, vamos a crear una sección nueva que bueno, para dar un poquito cabida a todos esos grupos que habéis tenido a bien contactar con nosotras. Sí, no hay mal que por bien no venga. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, de repente abres la cuenta porque habíamos tenido un problema y te encuentras allí 400 grupos. Vamos a ir poquito a poco. Intentaremos poner, pues eso, a todos los grupos que habéis contactado con nosotros. Y eso, y que sepáis que empezaremos una sección nueva que llevaremos Ana y yo. Vamos a ser las encargadas. Y que eso, sobre todo, dar muchísimas las gracias a toda la gente que con todo el cariño del mundo pues nos habéis hecho llegar vuestros trabajos, ¿no? Que al final, por nuestra parte, que era lo que siempre hemos dicho, intentaríamos promocionar a los grupos emergentes. Conocer gente. Entonces, eso ha sido siempre uno de los propósitos cuando se generó nuestro programa, Rosenderas. Es la primera, lo que siempre lo hemos que pensado. Acuerdo, lo que tuvimos de acuerdo todas. Es verdad que no estábamos todas de acuerdo de hacer programa y hubo ahí diferencias. Al final se hizo, pero una de las cosas que teníamos clarísima era esa. Sí. Entonces, por nuestra más parte, o menos era dar a conocer al grupo, sí, poner un tema suyo y... Sí, de hecho, al principio sí que... poníamos algún grupo emergente y... Bueno, y se han puesto pero al principio sí que lo teníamos como una sección y demás, lo que pasa que luego no sé... Bueno, pues surgió que ha ido cambiando un poco la trayectoria del programa, etcétera, pero bueno, que retomaremos, que haremos una sección como tal y de verdad que hemos quedado alucinadas porque ha habido, o sea, hay grupos... lo voy a decir así, a lo bruto, cojonudos. Con mucho nivel y sobre todo, pues eso, que creo que es importante que la gente los conozca, porque en otros medios de radios no van a tener esa oportunidad. Y daros las gracias por tener sobre todo daros las gracias por pequeño programa. Sí. Y creo que Noemi va a volver a repetir el correo. Sí, bueno, voy a darlo ya porque... Ya, además es que no sé cómo ha rulado tanto, porque es que seguimos recibiendo. Yo creo que a raíz de ir respondiendo, entre ellos se lo van pasando, no lo sé cómo ha sido.

noticias chorras. Oye, no puedo, es que no me puedo parar. Lo siento. Bueno, la noticia que os traigo esta semana es que un buitre intenta comerse a un anciano en Palencia. Lógico, lógico, veía, veía... Carne ya de... Carne, carne fresca. Pues claro, es que la idea, es que qué ansiosas. Y que los expertos en animales y aves todavía no se explican cómo fue posible. Pero la realidad pasa porque un hombre de 84 años ha sido atacado por un buitre que incluso intentó comérselo. ¿Cómo lo vería el pobre hombre? Esto lo cuenta el norte de Castilla y el hombrecillo este es Ángel Antolín, que estaba tranquilamente en el jardín de su casa de Palencia cuando se produjo el ataque. Dice el pobre hombre que lo pudo agarrar por las patas y el cuello. Que sería una escena muy graciosa si el buitre, claro, no intentara comérselo. Y porque llegó la mujer de este señor y le ayudó. Pero vamos, que estuvieron media hora forcejeando con el buitre, lo metieron en un saco, se le volvió a escapar. Uy, eso está. Uy, los animalistas estarán, bueno, vamos. Los del Seprona tardaron 40 minutos, que un poco más, y se lo merienda de verdad, señor. Pero eso porque olía muerte ya. Señor, ¿cómo se llama el señor? Antolín. Señor Antolín, le quedan dos telediarios, yo no digo nada. Los buitres vuelen la muerte. Pues, eso dice el señor, que si hubiera sido un niño pequeño, que se hubiera comido. O sea que tenemos a los animales con hambre. Tenemos a los animales, los buitres carroñeros. Yo no quiero decir nada, pero los buitres vuelen la muerte. Señor Antolín, le quedan dos telediarios. ¿Esa noticia de cuándo es? No sé. Míramela en fecha porque estoy segura, estoy casi casi segura que si buscas una semana después está el... La Esquela. en el norte de Castilla. 22 de septiembre del 2017, ya hace tiempo. Pues este señor ya se lo han comido los buitres y o los gusanitos. Pero seguro que a la semana siguiente salió la Esquela. Yo no digo nada. El buitre no lo veía moverse, yo no... Estaría echando... A ver, estaría echándose la siesta, esta siesta que se echan los abuelos, que se queden así, traspuestos. La del burro es antes de comer, este seguro que era después de comer. Estaría traspuesto y el buitre olió y dijo... Aquí huele a carroña. Aquí huele a carroña. Puede ser que el señor no fuera muy higiénico o algo, yo que sé, a saber, Dios. Es que me imagino al hombre ahí agarrándole por las patas y el cuello tirando así de la ¡Que me come, que me come! Oye, pues los buitres son enormes, ¿eh? Tiene que acojonar un poquito. Y además... Rompió el saco y se volvió a escapar. Y los de Seproma, 20 minutos, tardan en llegar. Que casi se merienda ahí a Antolín. Y a la señora Antolín. Lo raro es que estuvieran no solo. Y la señora me la estoy imaginando con la escoba. ¡Uy, uy, uy! Pero yo creo que es que los animales ya van... No respetan la edad, los animales ya no respetan nada. De todas formas, ahora hablando en serio, este problema lo hemos creado. ¿Eres bióloga, Marijo? Este problema ha sido creado por los humanos. Sí. Si ahora está prohibido dejar carroña en el monte, que si provoca enfermedades, que si no sé qué, que si pollas en vinagre. Los buitres se alimentan de carroña. Si ellos se alimentaban de los animales muertos en mi pueblo. Pero el Antolín no estaba muerto, hombre. Si estaba ya ahí en las puertas, y os aseguro que ese señor está ya muerto, vamos, estoy casi segura. Si no estás muerto, Antolín, llámanos y confírmanos tu vida. 923-620238. Antolín, por favor, da señales de vida. Quiero que llame el buitre. Pues... Es decir, este problema lo hemos creado nosotros. Si nos empeñáramos en eso de limpiar el campo, en mi pueblo antes se dejaban las vacas y las cosas estas que se morían, si era algo que habían muerto por cosas que no se sabía muy bien y tal, si no era que lo matabas, esas cosas, se dejaban en el campo y los buitres llegaban y en menos de una semana ya no quedaba nada. El huesillo. Sí, que luego se de... Ahora mismo no, se limpia el campo. Entonces es un problema que creamos los humanos. Lo de que esté, primero, que el buitre esté en extinción, segundo, porque también invadimos su hábitat, que esa es otra. Pero bueno, ya aparte de eso, como están las noticias chorra, señor Antolín, llame, por favor, quiero saber si usted vivo. Sí, hombre. Y si su señora está viva, también quiero saber. y el saco, por favor, tenganlo a mano para la próxima vez, no siendo que... Pero cosa, zúrzalo un poco, señor Antolín. Porque si el buitre lo jeringo... Buitre, que también te haremos saber tu opinión. Porque tenía hambre, ¿por qué te va a decir? Lo vi ahí postrado al hombre. Me pensé que estaba muerto. Y lo olió, el buitre más que ver, lo huelen. Es que ya te digo yo que a lo mejor va a ser un problema de falta de higiene, ¿eh? Más que de hambre. A ver, que los buitres huelen a muerte, no huelen a mierda. No huelen la mierda, huelen la que son dos olores muy diferentes. A saber, Marijo. Muy distintos es el dolor de la muerte al dolor de la mierda. Yo he olido los dos y ¿qué te diga? Yo también, y te puedo asegurar que son muy diferentes. Ay, así que nada, pero bueno, vamos a dejar que nos llame alguien. Que nos llame. Bueno, pues nada, vamos a terminar la noticia chorra y voy a seguir yo con esta cosa aquí. Espérate un momento, que encuentre yo a quién tengo que presentar. Ah, mira. Bueno, y del segundo álbum os dejo para que escuchéis Nada nos podrá parar. Sube el volumen, Toñín. es todo lo que soy. No sabes cuántas noches te esperé sufriendo la soledad. Bueno, pues nos vamos con otra chica, con Britney Hoyos, que es la vocalista de Earlier the Archers, y que nos van a... Bueno, son de Canadá, está chiquitas, bueno, esto es chiquito, si está chiquita, y nos va a cantar a Wayne Kenny. Dios pongo por testigo. Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que... Déjate de dramas y disfruta de tus películas con buena música. Y lo demás, que se lo lleve el viento. Hoy os traemos el rock en el cine. Esta película te va a gustar. Bueno, que le estaba diciendo a Nieves que esta película le va a gustar. Warm Bodies o Memorias de un zombi adolescente, del año 2013. El director... No me gusta nada. ¿No te gusta? Una ¿no? puta mierda de película. ¿No? A ver, pues es una película. Estaba leyendo, digo, va, está a nivel. Es una película para es una película para adolescentes. No la he visto. Nieves, ¿eh? Es para adolescentes. No la he visto. Pero para adolescentes. No la he visto. Es no muy visto. Mala, es muy mala, no la veas. No la a visto, ver, no, para niñas, para niñas adolescentes sí. Para ya unas mujeres hechas derechas como nosotras, bueno, que ya tenemos... De derecha... Depende de la hora. A mí quitándola del exorcista, que ya tiene la edad que tengo yo. Sí, claro. No, ese es un peliculón, ese es un peliculón, claro. ¿Eh? Y el de estas, coño, el del 666, coño, el de miente, la esas mola. Esa da miedo. Yo aún no hace mucho las estuve viendo y luego me cagaba de miedo. Bueno, pues eso, a ver, es una... Es rock en el cine y tiene que haber de todo, ¿no? Habrá películas mejores, peores, regulares. Bueno, pues esta es del director Jonathan Levin, protagonizada por Nicolas Hoult, Teresa Palmer y que no entiendo la letra. Entre que no me he traído a Saleh Tipton, o sea, entre que no me he traído las gafas y que no. Es igual, no nos la interesa. Letra, no nos interesa. No, son, no, no son conocidos. No son todos adolescentes. Bueno, R, que es un zombie. Que vaga perdido y tras una plaga mundial, pues que se ha convertido a casi toda la población en muertos vivientes, ¿no? Y va en búsqueda de carne fresca. Y se enamora. Sí. Lo, lo. Entonces encuentra una chica, bueno, pues eso, y bueno, pues es que al final, pues ahí se surge una historia de amor. El padre de ella, que es que no está a favor porque es un... lógico porque es un zombi y lo dice todo serio, lógico, es un zombi, es un zombi, si la Juli te lleva a casa un zombi para cenar pero y luego pero... vienen los buitres porque huele a muerte, ha muerto, exactamente, de ahí venía este, yo creo, el abuelo lo mismo, era un zombi. Pues que el padre es el líder de la resistencia humana, que a mí esto me recordaba lo de V, el líder de la resistencia. Digo, bueno, esto es aquí. Bueno, la verdad que a mí especialmente no me llama la atención como tal la película. Ve pero la película, sí, que es un peliculón. Paso. Prefiero ver Juego Siete de Tronos, que Oscar, está más interesante. Bueno, pues eso, en esta película, además de poner la música para la banda sonora Guns N' Roses, que es alucinante, también lo hacen Scorpions con su Rock You Like and Hurricane. Toñito, cuando quieras, ¿eh? Pero dale. Solamente cuando tú quieras. ¡Y Ryan! Tómatelo. Yeah. Sin dormir. Empezamos la agenda de conciertos con el pop rock de Leiva, que tocará el 10 de mayo en el multiuso Sánchez Paraíso a partir de las 9 de la noche. Apertura de puertas a las 8 de esa misma noche, claro. Entrada ante, precio de la entrada desde 28 euros. Y esa misma noche en la chica de ayer tocará el grupo de rock Inevitable a partir de las 10 y media y la entrada es gratuita. El grupo de covers del rock de los años 80 y 90, Salvaje, tocará también esa noche a partir de las 23:30, hora en The Molly Cross, entrada gratuita. Isma Romero es un valenciano que empezó a tocar la guitarra con 10 años y estará visitando Salamanca. Tocará el sábado 11 de mayo a las 10 y media en el Cunlauden. Precio de la entrada anticipada, 7 euros, 8 en taquilla. Bueno, y el grupo de rock de Peñaranda, Toseca, tocarán el 17 de mayo en La Chica de Ayer a las 10 y media y la entrada es libre. Los madrileños de Tangerine Flavor estarán de gira presentando su nuevo disco, No Hard Feelings. Feeling, de tocar, feeling. Y la noche del 17 de mayo tocarán en La Alquitara, Benjar, a partir de las 23:59 horas. Entrada gratuita. ¿Te has enterado, Fer, que van a tocar en tu pueblo? Fer, ¿te has enterado que tocan pues en tu Puebla los tangerines flower estos? No se ha enterado. No, mira, se ha enterado. Que se está asomando. Bueno, pues nos vamos a Zamora, que está aquí al lado. Y el 9 de mayo tiene la visita del grupo de rock londinense de Fusillis. Que tocarán a partir de las... Suena como a... A los fusinis, de estos de comida italiana. Sí. A partir de las 9 y media en la Cueva del Jazz. Entrada anticipada 10 euros, 12 euros en taquilla. Y la noche del 17 de mayo en la Cueva del Jazz tiene una noche de rock y punk, correspondiente a los conciertos pertenecientes al 17. Ciclo de grupos... Zamoranos, con la participación de Felipe VI, que es un grupo de... Que punk, no es el rey, ¿eh? Es un grupo de punk zamorano. Lee Hudson, rockero, con influencias americanas y también zamorano, y el grupo de Aranda de Duero, Simulacro. Y tocarán a partir de las 10 de la noche y la entrada es gratuita. Drocan, grupo de metal zamorano, tocarán el día 18 en la Cueva del Jazz dentro del 17 ciclo de grupos zamoranos. Que no veo, que no tengo las gafas. A partir de las 23 horas, entrada gratuita. Bueno, y pasamos a hacer un pequeño resumen de lo que van a escuchar esta quincena en Zaragoza. Y la banda de rock barcelonesa Imperial Jade presentan su segundo álbum, On the Rise, en la Sala Z de Zaragoza, como hemos dicho antes. El día 10 a las 9 de la noche, precio de la entrada 10 euros. Y luego la noche del 11 de mayo en Las Armas tocarán dos bandas de metal maño, War y Misanthropy, a partir de las 10 de la noche, y el precio de la entrada anticipada son 5 euros, 8 en taquilla. Esa misma noche, a partir de las 19:30 horas, Zenobia tocarán en el recinto Interpeñas junto a En Memoria. Precio de la entrada anticipada 12, 15 en taquilla. Los madrileños Envita y Mana presentan su nuevo disco Bosa el 17 de mayo a las 11 de la noche en el recinto de Interpeñas. Antes de ellos tocarán Donus Hall. Precio de la entrada anticipada 13 euros, 16 en taquilla. Y Parabellum presentan su disco Under the Rose en la Sala Utopía el 18 de mayo a las 9 de la noche. El 26 tocarán en Salamanca, pero de eso ya informaremos en el próximo programa. Y el precio de la entrada son 6 euros, dice María José. Que sí, ya el próximo, ya me encargaré, es que esto ya... No voy a adelantar. Acontecimientos. Muy bien. Marijo. Ah, me toca a mí. Te toca, corazón. Uy, Dios mío, me toca a mí. Pues no sé ya qué iba a hacer. Bueno, sí sé lo que voy a poner. Hay canciones... que directamente oyes los primeros acordes y ya sabes lo que vas a escuchar. Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Toñín, sube la música. Si quieres. I am Iron Man. soy Rosendera, aquí en Radio Asis 106.4. La niña. Bueno, y después de esta recomendación que nos hace Laura y de haber escuchado a los clásicos Black Sabbath, nos vamos con los clásicos AC/DC. No tan clásicos, que los AC/DC son más jóvenes. No, pero vamos a ver. Es un clásico. Le pasa igual que a los Black Sabbath. Empieza un tema y ya sabes. Sí. Lógico. Bueno, no, pero no sabes exactamente cuál. Todos son iguales. No, no, no. Bueno, sí. Vamos a escuchar Bautismo de Fuego, que es del último trabajo de Roth of Woods, de los grandes AC/DC. Sí, pues yo voy con otro clásico. No sé, Mimi, yo, te toca a ti. Porque nada, que estábamos antes hablando que seguimos con los clásicos, porque bueno, pues el grupo que vamos a escuchar ahora es Nazareth, que es uno de los grupos de rock que se mantienen vigentes ya lleva unos añitos, desde 1968. Eye of the Dog está considerado como uno de sus discos más destacados y considerado por muchos como una obra maestra. Dentro de él se encuentra incluida Channing Times. Like a man. Mama told me that's the way it should be, and I don't know, Mama never lied. pues hasta aquí hemos llegado hoy. Pero vamos, en 15 días estamos dando guerra otra vez, de que tampoco lloréis mucho. Oye, que bien nos ha salido la agenda hoy, ¿eh? Estamos llegando al fin de sí, pero días. Me acaban de decir que yo no he dicho que no lo hemos hecho tan bien. No, no, no, ¿por qué? Caso, mi niña. ¿Quién te ha dicho? Que yo he dicho por aquí el nombre, el Ima Vita, este, los Vita Imana, no sé qué he dicho. Pero bueno, es porque por no. Oye, que para que no se acabe el mundo, porque el día que hagamos nosotros bien la agenda se acaba el mundo. Ni la no, ni el señor este que predecía el fin del mundo, ni sí, los. Ni el buitre. Ni el buitre que. Que para el próximo fin de tenemos entrevista con Bella Bestia. Sí, eso sí. Es verdad. El esta vez sí que lo tenemos ya claro. A ver, en 15 días nos vemos. Jovenzuelos. Y los jovenzuelos de Bella Vista ya nos van a contar algo, digo yo. A ver, a ver. Estos chicos que están empezando ahora. Acaban de empezar, creo que son. Son nuevitos, habrá que darle un poquito de difusión. Un poco de cancha. Esperemos que no sobrevuele el buitre. Esperemos que no huelan eso, a carroña. Eso, que no huelan a carroña, vamos a. Que me lo estén oyendo, que para. No, que somos bajos. No, de todas formas, yo pido disculpas al señor. ¿Cómo se llamaba? Al del buitre. Al Antolín. Al Antolín, señor Antolín. No era mi. Si sigue vivo, no es mi intención ofenderlo ni quiero matarlo, ¿eh? Bueno, pues. Hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días que nos escuchamos. No hagáis nada que yo no haría, ¿eh?